Estoy con gente de la CETEP, de la CCC, y somos barrio de pie, están entregando un petitorio. Lorenza Villamor, buen día. Bueno, contanos a qué se debe esta presentación acá en Desarrollo Social de Nación. Buen día, Gerardo, ¿cómo estás? Bueno, nosotros, como ustedes saben, seguimos en nuestras jornadas de lucha a nivel nacional, y eso replicamos acá en Tandil también, porque no estamos exentos a lo que nos está sucediendo a todos los compañeros de los movimientos populares. Y bueno, hoy nos reúne este día para, porque bueno, estamos por el tema del recorte de los programas sociales, y más que nada por el traspaso masivo de los programas sociales de salario social complementario a Hacemos Futuro, sin ninguna causa, ¿no?, de los organismos, ¿no?, que nuclean estos programas. Así que bueno, acá estamos, vinimos a hablar con el representante, con nuestros listados de nuestros compañeros que han sido traspasados, que hoy en día se quedan sin su puesto de trabajo, y lo que pide el Estado, ¿no?, al traspasar de un programa a otro, es que la persona vaya a la escuela, como sabemos, en la situación en la que estamos hoy en día, ocupar estas horas de trabajo en estudio no es que está mal, pero sí se le saca el plato de comida a los compañeros, ¿no? De la CCC, ¿por qué? ¿Qué información tienen ustedes? ¿Por qué los cambian de planes? Le exigen ahora que estudien y no puedan trabajar. La campaña del gobierno contra los residuos sociales tiene larga data. Hay todo tipo de trapisondas y de, lo voy a decir así, de porquerías que desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación nos hacen día a día. No dan las bajas que solicitamos, no dan los planes. Hay planes que se cobran y otros que no se cobran. Hay planes pedidos desde agosto y planes de hace un mes, otorgan el de hace un mes y no el de agosto. Bueno, son numerosísimos. Y este es un punto más que han inventado para desarticular las organizaciones sociales. No es que nos opongamos a que los compañeros estudien, ni mucho menos. Lo que pasa que de pronto ese traslado de miles de compañeras, muchas de ellas son cabeza de familia, muchas de ellas tienen hijos pequeños, y de pronto vos les decís, anda a estudiar, y eso provoca un trastorno imposible de resolver. ¿Tienen un número estadístico más o menos de qué cantidad de estudiantes son los afectados? Y acá en Tandil aproximadamente 250 compañeros, y a nivel nacional, por ejemplo, el Movimiento Evita tiene aproximadamente 13.000 traspasos de los salarios al programa este de Hacemos Futuro. ¿En lo económico cuánto pierden por no poder seguir con este plan? Bueno, el plan salario social complementario en este momento asciende a 6.250 pesos. Muchos pierden el plan por ese traslado, y eso significa no poder a veces comer 10 días, vamos a dar una cifra. Por ahí menos, pero comer o comprar un par de zapatillas son cosas que se resuelven con ese dinero. ¿Desde cuándo fueron trasladados? ¿Cuándo fue el mes? ¿Cuándo fue? Eso es lo que no sabemos, son las explicaciones que queremos pedirle a los responsables de los organismos, porque aparte de esto, hoy en día los compañeros, para seguir manteniendo su salario, ¿no?, ponerle que vayan a la escuela, hoy en día no se pueden anotar en una escuela, ya sea tanto en un fines o en una escuela primaria, ya tarde. Y bueno, obviamente son salarios que se van a dar de baja, y ante el hambre y la desocupación que hay es increíble, y bueno, y la respuesta nos las exigen a nosotros nuestros propios compañeros, y nosotros realmente no las tenemos. Esteban, hoy en Desarrollo Social de Nación, y mañana me decías que se juntan con Cristian Salvi, titular del UDAI. El CES, con el mismo tema que está planteado. Lo que queremos agregar es que la situación es de una gravedad incalculable. Es incalculable. Uno dice incalculable y esto es incalculable. Porque si uno habla de desnutrición infantil, ¿qué chicos van a recuperar cuando coman un poquito más? ¿Qué chicos? Cuando uno habla de obesidad, que es una enfermedad social, donde miles y miles y miles comen harinas nada más, lógicamente, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que estamos conspirando contra el futuro de la patria, no estamos hablando solamente de un caso que se quedó sin comida. Con esta situación, estimado Gerardo, hay que terminar. Por eso nosotros promovemos un gran frente opositor para derrotarlos en las calles y en las urnas. ¿A qué hora mañana se reúnen con Salvi? Estamos esperando la confirmación. ¿Está confirmado que mañana se reúnen? ¿Los atienden? Mañana tenemos confirmado que mañana nos atienden y bueno, y también estamos a la espera acá del señor Müller que nos confirme el horario de la reunión. Gracias, Florencia. Muchas gracias a vos. Una última cosa. Agradeciendo tu permisividad, vamos también a participar del paro nacional del 29. Vamos a participar lo más activamente que podamos en solidaridad con los gremios y también nos consideramos organizaciones de trabajadores, trabajadores sin trabajo, y vamos a participar lo más activamente posible para presentarle un golpe durísimo a esta política infame del gobierno de Macri. Gracias. Gracias.